del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que mensualmente les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. La exploración del espacio involucra una buena medida de supervivencia. Porque si bien uno de los objetivos es la exploración de lo desconocido, de esos mundos que jamás hemos visitado los humanos, también ayuda a salvaguardar nuestra supervivencia por medio del estudio de nuestro planeta. Y la forma que encontraron las personas que vieron en el espacio una salida a la supervivencia de nuestro planeta es la exploración por medio de satélites artificiales, satélites meteorológicos, satélites de radioondas, una gran cantidad de sistemas de exploración remota que hoy vamos a comenzar a analizar en este programa. Sin dudas que el cuidado de nuestro planeta debe ser nuestra prioridad. Pero solo lo estuvimos haciendo con seriedad desde hace poco más de medio siglo. Es lógico porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sus habitantes estuvimos atrapados en la superficie de este planeta. Y desde que aprendimos a poner en órbita objetos tecnológicos, ahí es donde comenzamos a hacer la observación de la Tierra, de nuestra Tierra. Con la consecuente sensación de unidad que ha dado eso, ¿no? Aquella imagen, primera imagen de todo un planeta unido, sin fronteras, sin ningún tipo de división, que nos dio la sensación de que realmente vivimos en una pequeña esfera a la que maltratamos tanto. La percepción remota, como es que se conoce a este tipo de exploración, es una de las aplicaciones más importantes de los satélites, ya que a través de un satélite se aprovecha la capacidad de observación de la Tierra en su conjunto como ningún otro dispositivo puede hacerlo. Las aplicaciones de percepción remota son innumerables y van desde el monitoreo ambiental, la generación de mapas o la planeación urbana, hasta la investigación climatológica o de desastres, ¿no? Y muchas otras aplicaciones. Y esta percepción remota es esencial para el desarrollo económico de las naciones también, porque permite que contar con satélites de observación represente una ventaja para un país, porque le permite contar con información al instante y en detalle sobre su territorio. El rol que han tenido en la prevención de desastres, en la protección del ambiente, en la adaptación al cambio climático, es indiscutible, y por eso es que en esta ocasión vamos a introducirnos en este tema que también es tan importante, ¿no? Los satélites que observan la Tierra son instrumentos que orbitan el planeta y van registrando la radiación electromagnética que emite o refleja la superficie terrestre. Su funcionamiento se basa en la llamada firma espectral, es decir, en la forma peculiar de reflejar o emitir energía electromagnética de un determinado objeto o sustancia. Esta firma espectral depende de las características físicas y químicas que interaccionan con la energía electromagnética y varía según las longitudes de onda. A través de la firma espectral se pueden identificar diferentes tipos de suelos, cultivos, cuerpos de agua y otras características de la superficie terrestre. Los sensores de los satélites de observación de la Tierra pueden estar sintonizados en diferentes bandas del espectro electromagnético, entre las que se encuentran el visible y están también el infrarrojo cercano, medio, lejano, y con ellos podemos detectar diferentes características de la superficie terrestre. Durante su operación, el satélite registra los datos captados por los sensores y los almacena en una memoria digital para enviarlos luego a la Tierra cuando el satélite pase por encima de una estación receptora. Dependiendo de la aplicación, los sensores en un satélite de observación de la Tierra pueden tener diferente resolución, es decir, diferente capacidad de distinguir información. Existen varios tipos de resolución y cada una de ellas nos da una información distinta. Si hablamos de resolución espacial, nos referimos al objeto más pequeño que puede ser distinguido sobre una imagen. La resolución espacial juega un papel importante en la interpretación de una imagen porque entre más resolución se aprecia, más diferencias en los detalles, ¿no? El tamaño del píxel registrado por un sistema de observación de la Tierra indica su resolución. Y una resolución espacial varía típicamente entre un metro y un kilómetro por píxel. Y si nos referimos a resolución espectral, en cambio, hablamos de la capacidad para resolver las características espectrales y bandas que pueden discriminar el sensor. Los sensores de alta resolución espectral permiten recoger información en bandas muy estrechas. También se puede hablar de resolución radiométrica, que es la capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe, indicada generalmente por una escala de grises en la imagen, y a mayor resolución radiométrica, mejor será esa interpretación. Y finalmente, se suele mencionar la resolución temporal, que tiene que ver con el tiempo que se requiere para volver a adquirir datos de una misma ubicación y depende de las características orbitales del satélite y de las características del sensor que lleve. La resolución temporal generalmente se expresa en días. Los diferentes tipos de resolución están muy relacionados entre sí y los sistemas de observación de la Tierra se diseñan con características especiales dependiendo de la misión, ya que no pueden tener un sistema que cubra todas las necesidades. Un parámetro muy importante en el diseño de un satélite, especialmente si va a observar la Tierra, es el ancho del barrido, que en inglés se llama swath, y se refiere al ancho de la franja de la superficie de la Tierra que registran los instrumentos del satélite. Depende de otros parámetros como la altura de la órbita y la óptica que lleve el satélite. Y evidentemente, cuanto más ancho sea, menor va a ser el tiempo que va a tardar en pasar por ese lugar. Los sensores a bordo de los satélites suelen ser pasivos o activos. Los pasivos son similares a una cámara fotográfica y solo reciben las radiaciones electromagnéticas que emiten las superficies o que reflejan de la luz solar. Este tipo de sensores pueden ser del tipo CCD o del tipo CMOS, igual que las cámaras fotográficas actuales. En cambio, los sensores activos emiten radiaciones que se reflejan en la superficie de la Tierra y retornan al dispositivo. Y ese sensor activo es más conocido como radar o como LIDAR, que está basado en láseres. Los sensores de radar tienen la ventaja que pueden atravesar las nubes, mientras que los LIDAR ofrecen una gran resolución espacial. También es muy importante la decisión de la órbita en la que se va a ubicar un satélite, porque para observar la Tierra es importante definir parámetros tales como la cobertura del barrido, la resolución espacial, el tiempo de revisita y otros. Y todos estos parámetros se diseñan acorde a la misión de observación que va a tener el satélite. Porque de acuerdo a su órbita, algunos tipos de satélites se definen para un determinado uso. Por ejemplo, si se va a monitorear el clima a gran escala, es conveniente que un satélite se encuentre en la órbita geoestacionaria, porque allí un satélite es capaz de ver continuamente casi todo un hemisferio. Sin embargo, es una órbita muy alta, está a 35.786 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, así que no se puede alcanzar una alta resolución espacial. Un tamaño típico de píxel de un satélite geoestacionario de observación de la Tierra es de 1 kilómetro cuadrado. Un ejemplo de estos satélites geoestacionarios de observación son los GOES de la NASA. Pero para aplicaciones que requieren imágenes de alta resolución de un área muy específica, como por ejemplo una región inundada por un tsunami, o afectada por una helada, o destruida por un temblor, bueno, se requiere que el satélite permanezca a baja altura de la Tierra, por ejemplo unos 600 kilómetros, y a su vez que disponga de sensores de alta resolución, y por cuestiones de mecánica orbital, al estar en una órbita tan baja, el satélite no puede observar continuamente la misma zona, y al estar dándole una vuelta a la Tierra aproximadamente cada 90 minutos, las imágenes de una región particular solo se pueden adquirir cuando el satélite pasa sobre ella. Los satélites de órbita baja, que se denominan LEO, generalmente funcionan en órbitas polares o casi polares, con el fin de cubrir toda la superficie terrestre. Su velocidad alrededor de la Tierra, y por lo tanto el barrido que realizan, es de aproximadamente unos 8 kilómetros por segundo. Un tipo de órbita baja muy importante para aplicaciones de percepción remota es la heliosincrónica, porque en esta órbita tiene la característica de que el satélite pasa por una misma latitud a la misma hora. Y esa característica la hace importante para efectos de comparación de imágenes. La órbita heliocéntrica es aproximadamente polar, tiene una inclinación de unos 98 grados respecto al ecuador, por lo que generalmente el término órbita polar se aplica a las órbitas heliosincrónicas cuando se trata de satélites para observar nuestro planeta. Con el periodo de una órbita de aproximadamente 90 minutos, un satélite da unas 16 vueltas completas a la Tierra por día, y en el caso de un satélite en órbita polar, cada órbita pasa a unos 22.5 grados más al oeste que la órbita anterior. Hasta aquí revisamos algunos conceptos fundamentales relacionados con los satélites de observación de la Tierra, y más adelante vamos a ir profundizando en algunos detalles y explorando diversas aplicaciones. ¿Cuál fue el primer satélite de observación terrestre? Bueno, es que se conoce como Programa de Visión Remota Satelital de Observación Infrarroja, o TIROS en inglés, que empleaba unas cámaras de televisión. Fue el primer paso experimental de la NASA para determinar si los satélites podrían ser útiles alguna vez en el estudio de nuestro planeta. Y aunque no fue el primer satélite que envió imágenes de la Tierra, porque fue el Explorer 6 el que las hizo, sí fue el primer satélite concebido exclusivamente con ese propósito. El objetivo era mejorar las aplicaciones de los satélites para tomar decisiones en la Tierra. La primera prioridad del programa TIROS fue el desarrollo de un sistema de información con satélites meteorológicos. La predicción del clima se consideró en ese momento la más prometedora de las aplicaciones espaciales y el programa TIROS resultó ser muy exitoso porque, por una parte, ayudó con el diseño y pruebas de instrumentos para el espacio y, por la otra, proporcionó las primeras previsiones precisas basadas en los datos recopilados desde el espacio. TIROS tuvo cobertura continua del clima de la Tierra y fue empleado por los meteorólogos de todo el mundo, por lo que condujo al desarrollo de satélites de observación más complejos. El TIROS 1, el primer satélite de la serie, fue diseñado para probar técnicas experimentales de captura de imágenes de patrones meteorológicos de la Tierra desde su órbita, así como probar sensores para la orientación de la nave mediante el Sol y el horizonte de la Tierra. Se lanzó el 1 de abril de 1960 desde Cabo Cañaveral, en Florida, en los Estados Unidos, y estuvo en operación solamente 78 días y fue mucho más exitoso que otros satélites en demostrar que eran útiles para detectar condiciones atmosféricas desde el espacio. La carga útil contaba con dos cámaras de televisión de 120 kilogramos, una de baja resolución y una de alta, y una grabadora de cinta magnética para cada cámara que almacenaban fotografías cuando el satélite quedaba incomunicado. La potencia era provista por un paquete de baterías alimentadas por 9.200 paneles fotovoltaicos. Algo que hoy en día, para los que están acostumbrados a las nuevas tecnologías, es algo realmente impensable. En la transcripción puse algunas imágenes tomadas por el TIROS 1 en esa época. En la actualidad es también inconcebible imaginar un pronóstico climático sin una vista por satélite de nubes a través del mundo, pero en la primavera de 1960, cuando se lanzó este satélite, la vista desde el espacio era toda una novedad revolucionaria. El primer satélite diseñado para observar las nubes fue precisamente el TIROS 1. Una cámara captó una amplia visión de la Tierra a unos 450 kilómetros por debajo, mientras que el otro registró una vista más detallada. TIROS 1 estuvo en órbita de polo a polo, tomando fotos cada 30 segundos. Las imágenes, como decía, se almacenaban en grabadoras de cinta hasta que pasaba cerca del alcance de las estaciones de datos, como la de New Jersey o la de Hawái, y esas primeras imágenes se reenviaban luego a la Tierra. El agua en esas imágenes se ve de color negro. Las tierras con vegetación a ambos lados están en un color oscuro, gris oscuro. Se pueden ver detalles de la península arábica y del Sahara, del África. Las características más brillantes son las nubes. 30 segundos después, el satélite se había movido y aparece en el río Nilo, también con algunas nubes. Y así se va recorriendo todo nuestro planeta de a poco a medida que el satélite orbitaba. Durante su corta vida útil, apenas 3 meses, el satélite tomó 23.000 fotografías. Y este programa TIROS dio los primeros pronósticos del tiempo precisos basados en datos del espacio, lo que demostró el éxito del uso de satélites para observar el clima. Los satélites artificiales están dando vueltas alrededor de nuestro planeta desde el Sputnik 1 en 1957. De a poco, el cielo comenzó a ser un lugar más para visitar. Pero estos primeros satélites eran realmente pioneros de su tiempo, viajando solos alrededor de nuestra pequeña isla en la inmensidad del cosmos. Como un Robinson Crusoe espacial del siglo XX, tuvo que acostumbrarse a la soledad más absoluta mientras giraba alrededor de su isla. Las experiencias de Robinson Crusoe fueron imaginadas musicalmente en el año 1987 por la banda The Art of Noise, en donde hacían uso de una gran variedad de sonidos ampliados para dibujar una paleta de sensaciones que el mismo Robinson Crusoe podía haber vivido. Este tema, incluido en el disco In No Sense, No Sense, tomó su apellido de este legendario aventurero del siglo XVIII, Crusoe. もない昼もない夜明けもない夜明けもない Y ahora que ya conocemos los conceptos básicos de los satélites artificiales, creo que ya es buen momento de construir nuestro propio satélite. Y para poder fabricarlo y ponerlo a funcionar, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Ante todo, es necesario definir el objetivo del satélite. ¿Para qué queremos usar un satélite? Pueden tener diferentes funciones. Primero, en telecomunicaciones, se puede usar para transmitir información de un punto de la Tierra a otro, sobre todo para comunicaciones telefónicas y de tipo televisión. Reciben la información y la retransmiten. Generalmente, cuando se habla de satélites artificiales, se presupone que hablamos de este tipo de satélites. Es muy común en los medios todavía hoy hablar de comunicación vía satélite. También hay satélites de observación terrestre, que son los que se utilizan para observar la Tierra con un objetivo militar o científico. Dependiendo de lo que se desee observar, estos satélites pueden observar a la Tierra en diferentes longitudes de onda: luz visible, radio, microondas, infrarrojo, rayos X. Muchos de ellos emiten radiación hacia la Tierra y luego leen la radiación que rebotó en la superficie de la Tierra. También hay satélites de observación espacial, que son los que se observan desde el espacio con un objetivo científico y realmente son como telescopios en órbita. El caso más conocido de esa categoría es obviamente el telescopio espacial Hubble. También hay satélites de localización, que son los que permiten conocer la posición de objetos sobre la superficie de la Tierra. La red más conocida de estos satélites es la red norteamericana Navstar GPS, que la conocemos familiarmente como GPS, aunque también hay una red similar rusa llamada GLONASS, la red europea Galileo y la red china llamada Beidou. También hay estaciones espaciales que se usan para ser habitadas por el ser humano con un objetivo científico. Ejemplos sobran: la actual International Space Station o ISS, la estación Mir, la Skylab y la Tiangong 1, por poner solo algunos ejemplos. Y también, dentro de la categoría satélites, entran las sondas espaciales, que cumplen la función de observadores de otros cuerpos celestes, por lo que se desplazan por el sistema solar. Hay una gran cantidad de sondas espaciales exitosas para nombrar, comenzando por las Voyager y las Pioneer. Luego de hablar del objetivo del satélite, también tenemos que pensar y definir el área del planeta a la que le daremos servicios, o sea, lo que se llama la cobertura. Este concepto se aplica generalmente a los satélites de comunicaciones. La cobertura dada por un satélite se suele denominar huella satelital y corresponde al área en la Tierra que pueden recibir con un nivel de intensidad adecuado la señal transmitida por un satélite y determina el diámetro requerido por las antenas satelitales para que puedan recibir eficientemente la señal de dicho satélite. Estas huellas satelitales o áreas de cobertura se grafican en mapas y pueden existir diferentes mapas para el mismo satélite, ya que un mismo satélite puede tener diferentes transmisores enfocados u orientados a diferentes porciones de la Tierra. Los mapas de la huella satelital usualmente muestran el diámetro mínimo estimado de un plato satelital o la potencia de la señal en cada área medida en decibel watt. El concepto de cobertura viene muy relacionado al concepto de haz. Cuando hablamos de un haz o de múltiples haces en el lenguaje diario, nos referimos a la luz. Si en la oscuridad tomamos una linterna y apuntamos hacia una gran pared, el haz de luz que sale de la linterna ilumina solo un sector de la pared. y si miramos hacia la pared, podemos ver un sector circular iluminado y se puede ver que está más iluminado en el centro del círculo. También se ve que la iluminación va decreciendo a medida que miramos a los costados del centro iluminado. Y el tamaño del círculo iluminado depende mucho del cristal que se coloque delante de la lámpara que ilumina, la cantidad de lámparas y la distancia entre la linterna y la pared. Y también, siempre pensando en la luz, sabemos que pueden haber haces de luz extremadamente potentes, pero concentrados en un solo punto, por ejemplo un láser, o un haz tan amplio que puede iluminar toda la pared, y esta iluminación será de intensidad pareja en toda la pared, pero de una intensidad de iluminación muy baja. Todas estas observaciones cotidianas nos sirven para entender la cobertura de un satélite y los tipos de haz que pueden tener. La cobertura que pueden ofrecer un satélite depende del tipo de radiación que emita la antena del satélite. Hay tres tipos de haz que pueden ofrecer los satélites. Primero, el más grande es el haz global, que proporciona una cobertura de hasta un tercio de la superficie terrestre en órbitas geoestacionarias, aunque disminuye la ganancia de la señal. Este tipo de haz funciona para aplicaciones de difusión de televisión, por ejemplo. Tener una línea recta entre el satélite que usa este tipo de haz y el receptor se dificulta para latitudes mayores a los 70 grados norte y sur, o sea, los polos norte y el polo sur. Si miramos los platos de las antenas de televisión satelital, lo podemos entender claramente. El ángulo de estos platos, en ubicaciones cercanas al ecuador, es aproximadamente de 90 grados. Mientras que para lugares cercanos a los polos, el ángulo de estas antenas tiende a cero y las estaciones en estos lugares están más expuestas a interferencias y reflexiones de la señal de Venezuela. Para el que viva en Argentina o en Chile, por ejemplo, verá que los platos de las antenas satelitales parecieran que estuvieran apuntando prácticamente al horizonte. Para el caso de cobertura global, a excepción de los polos o lugares de alta latitud, se necesitan ancho de haz de aproximadamente 17 grados y 2 o 3 satélites geoestacionarios. Para satélites de órbita baja, se requiere una constelación de aproximadamente 12, 24, 66 o más. Y así se va a tener también cobertura en los polos. Además de el haz global, también existe el haz de pincel. Este haz tiene una cobertura para órbitas geoestacionarias de 600 a 800 kilómetros cuadrados. Y este haz requiere de alta ganancia en la antena, es decir, alta directividad, o sea, un área grande del reflector, y como consecuencia un ancho de haz pequeño, por lo que se requieren de antenas con reflectores. Se pueden tener pinceles circulares, cuyo patrón de radiación proyectado en la superficie de la Tierra sea una circunferencia, pinceles elípticos o moldeados, es decir, que el patrón de radiación se acople a la forma geográfica donde se está dando cobertura. También se pueden generar pinceles separados, sin desperdiciar potencia, en zonas donde no se requiera huella de satélite. Usar este tipo de haces implica un costo alto debido al uso de grandes reflectores que incrementan la carga útil y el precio de lanzamiento de un satélite. Sin embargo, sus ventajas deben ofrecer mayores ingresos que su costo. La cobertura es limitada a determinada región geográfica menor que la global, es decir, un país o un grupo de países, regiones con un mismo idioma, extensión territorial, etc. El área de la región es menor a un tercio de la superficie terrestre y el centro de cobertura es donde apunta el eje del haz principal. Ese tipo de haz es ideal para comunicaciones móviles y una característica muy importante es que este tipo de haz puede ser variado electrónicamente en función del área que se quiera cubrir. Además de el haz global y el haz de pincel, está el haz moldeado. En este tipo de haz, dado que los límites geográficos entre mar y tierra, por ejemplo, son formas irregulares, es decir, no se parecen a una forma circular o elíptica, UNAS se ajusta así a los límites geográficos de una región. Y esto se debe a que el patrón de radiación es moldeado para ajustar los niveles de potencia al lugar de cobertura. Esto tiene como ventajas la de no desperdiciar potencia en zonas donde no se necesita el servicio de telecomunicaciones. El patrón moldeado se forma tanto para el régimen de transmisión como para recepción. El diseño de antenas con este haz requiere de simulaciones por computadora de prueba y error, hasta lograr un patrón que cubra la región deseada. Y hay máquinas especiales para que la fabriquen. Se puede lograr un solo haz que se acople a un territorio geográfico con un solo transmisor. Sin embargo, una cobertura moldeada también se puede lograr con múltiples haces. En lo que respecta a la cobertura de este tipo de haz, las extensiones territoriales que cubren pueden ser desde continentes hasta países. Su cobertura es más eficiente porque la potencia radiada solo llega a destinos donde es requerida. Se pueden definir varias zonas, de acuerdo a los idiomas, por ejemplo, para diferentes contenidos de televisión, zonas limitadas por divisiones políticas o geográficas. Por ejemplo, Oceanía es una gran extensión de territorio rodeada por el mar y no se requiere que se transmita información al océano. Además, se pueden tener zonas clasificadas por densidades poblacionales, zonas desérticas que quizá no requieren un enlace de datos. Una desventaja del haz moldeado es que en los lugares cercanos al borde de la cobertura hace falta transmitir con mayor potencia y se recibe menos. En este aspecto, el haz moldeado no tiene una ventaja notable sobre un haz de cobertura regional, más que el tipo de antena implica un ahorro en la carga útil del satélite. Sin embargo, se puede optar por el uso de múltiples alimentadores para contrarrestar esta desventaja. Finalmente tenemos el esquema de múltiples haces. En este caso, un satélite puede tener varios haces de tipo pincel, usando varios transmisores, para cubrir áreas separadas o la misma área con varios haces. Para un sistema simple de un repetidor, son necesarios como mínimo dos haces, uno para el enlace de subida y otro para el enlace de bajada. Hay dos configuraciones posibles para usar múltiples haces. La primera es que cada haz, transmisión-recepción, es un enlace independiente, o la segunda, en que hay interconexión entre satélites, es decir, que se requieren haces que no apunten a la Tierra, sino a otros satélites. Para lograr esto, hace falta usar múltiples alimentadores para un solo reflector. Se trata de diferentes haces de pincel o moldeados para cubrir zonas que, respecto a la densidad poblacional, no conviene usar un solo haz. Además, se tiene como posibilidad la reutilización de frecuencias. Se pueden tener múltiples haces, separados o contiguos, que se traslapan para cubrir eficazmente una región o tener una red de tipo celular. Se pueden usar distintas bandas de frecuencias y polarizaciones. Con haces contiguos se tiene mejor cobertura en los puntos cercanos a los bordes de la huella, a diferencia de lo que veíamos recién de un solo haz. Un fenómeno no deseado es la interferencia entre haces. Esa interferencia se considera ruido y afecta la capacidad del sistema. En cuanto a la cobertura de este tipo de haces, el área cubierta puede variar dependiendo de la ganancia de los haces. Para el caso de varios haces separados, su cobertura es puntual para cada haz, es decir, de ciudades, y que en conjunto se tiene una cobertura amplia. Para el caso de múltiples haces juntos, se puede tener una cobertura regional que comprende a ciudades o países. Hace falta que haya interconexión de haces a bordo del mismo satélite. Y con enlaces entre satélites, la cobertura se amplía, ya que se comunicarán estaciones que están fuera de la huella de un haz con las del otro. Para el caso de utilizar haces que se traslapen, se tienen diferentes parámetros para lograr un punto eficiente. Este punto eficiente significa un equilibrio entre el costo del sistema y su eficiencia, donde el peso del equipo, dimensiones, cantidad de transmisores, y el precio de tener varios transmisores y receptores, claro, debe ser compensado con el ahorro y aprovechamiento del espectro usado. Además, utilizar múltiples haces implica ahorro en las estaciones terrenas, ya que significa antenas no tan grandes y menos uso de energía eléctrica. Recordando que en la estación terrena es donde se pueden modificar los parámetros cuando el sistema ya está en funcionamiento. La reutilización de frecuencias permite mayor capacidad, más usuarios y mayores ingresos. Como conclusión, tenemos que la inversión en la carga útil del satélite se convierte en un ahorro en el segmento terrestre. Además, hay haces de escaneo y haces ortogonalmente polarizados. Si se tienen varios haces, se puede mover mecánicamente o electrónicamente y variar el campo radiado. Así se consigue un barrido geográfico con haces de pincel con una buena potencia. La cobertura de haces de escaneo puede ser mayor a la de un haz fijo, ya que la cobertura puede ser cíclica en una zona grande. Sin embargo, la cobertura no se da todo el tiempo. Cuando se transmite con polarización vertical y la antena receptora tiene polarización horizontal o viceversa, no va a haber comunicación debido al desfase de los componentes del campo eléctrico. Y esto permite la reutilización de frecuencias, ya que dos haces pueden cubrir la misma zona y la interferencia no afectará. Esta propiedad puede ser aprovechada para que el enlace de subida y bajada usen la misma frecuencia e implica que se use eficazmente el ancho de banda, cuyo costo es elevado. Siempre hablando de cobertura y saliendo ya de los haces, se le llama cobertura geométrica a aquellos puntos que se ven al satélite, es decir, donde se puede dibujar una línea imaginaria recta entre el satélite y el receptor. A esto se le llama línea vista, y con ángulo de antena mayor a 0 grados, y a este ángulo se le llama elevación. Es importante mencionar que a ángulos pequeños las ondas de radio cruzan mayor volumen de atmósfera, lo cual genera más pérdidas en la señal. La cobertura radioeléctrica está obligada a trabajar con ángulos más grandes que 5 grados. Esto es porque la cobertura radioeléctrica está limitada por la distancia, el ruido eléctrico y la atmósfera. Para que exista un enlace satelital, hace falta que exista una línea de vista entre la estación terrena y el satélite, y para que la línea de vista exista, la antena tiene que apuntar hacia la latitud donde se encuentra el satélite. Existen dos movimientos que tiene que tener cualquier antena de enlace satelital. Estos son el ángulo azimut y el ángulo de elevación. El ángulo azimut se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena terrestre, tomando como referencia al norte como 0 grados. El ángulo de elevación se define como la apertura entre el plano horizontal y la señal electromagnética radiada por la antena. Luego de definir su función y su cobertura, hay que pensar en su órbita y entender las ventajas y desventajas de cada órbita. En primer lugar, está la órbita LEO o Low Earth Orbit. Comúnmente se conoce como la órbita baja y es una amplia franja orbital que se sitúa entre los 160 kilómetros de altura y los 2000 kilómetros de altura. Como la velocidad orbital es mayor cuanto más baja sea la órbita, los objetos situados de esta franja o en esta franja se mueven a gran velocidad respecto de la superficie terrestre, cubriendo una órbita completa en minutos o en pocas horas. La desventaja es que, como están rozando las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tienen un rápido decaimiento orbital y necesitan ser reposicionados con frecuencia para devolverlos a la altura orbital correcta. Es la clase de órbita circular donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. La gran mayoría de los satélites meteorológicos, observación, y muchos satélites de comunicaciones. A la órbita LEO le sirve la órbita MEO, o Medium Air Orbit. Es una órbita circular intermedia entre 2.000 y 36.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, con un periodo orbital promedio de varias horas, en promedio 12 horas, y es usada por satélites de observación, de defensa, posicionamiento, como las redes de GPS, y los satélites GLONASS ruso o los Galileo europeos. Un tipo especial de órbita intermedia es la órbita Molnia, especialmente usada en los países cercanos al círculo polar ártico. Esta órbita desarrollada por Rusia es altamente elíptica y muy inclinada, de modo de tener una alta visibilidad desde las zonas polares. La ventaja de esta órbita es que permite a los países nórdicos establecer satélites de comunicaciones para las regiones donde los geoestacionarios no pueden llegar. La órbita que sigue en altura es la GEO, o la Geostationary Orbit. Esta es quizás la más conocida, es la órbita geoestacionaria. Es ecuatorial y se ubica a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre y tiene un periodo orbital de exactamente 23.93446 horas, y que coincide con la duración del día sideral, lo que hace que los satélites puestos en esta órbita parezcan inmóviles en el espacio, ya que rotan con la misma velocidad angular que la Tierra. Esta órbita fue imaginada en 1928 por el ingeniero eslovaco Hernán Potocnik y ampliamente difundida por el escritor Arthur C. Clarke en 1945, en un artículo imaginando futuros sistemas de comunicación. Esta órbita es el lugar donde se ubican todos los satélites que proveen internet, televisión, telefonía y datos a distintas partes del globo. Le sigue la órbita GSO, o Geosynchronic Orbit. También está situada a 36.000 kilómetros, pero con una inclinación variable respecto al plano del ecuador. En ambos casos, el periodo orbital es de 24 horas, pero hay diferencias. Todo satélite en una órbita geoestacionaria es geosíncrono, pero un satélite en una órbita de GSO no es necesariamente geoestacionario. Es decir, la mayor parte de los satélites geoestacionarios son en realidad geosíncronos. Le sigue la HEO, la High Earth Orbit. Básicamente, este nombre se le da a todas las órbitas altas que se ubican más allá de las órbitas geoestacionarias, a más de 36.000 kilómetros y con periodos orbitales mayores a 24 horas. Visto desde la Tierra, los objetos en esta órbita parece que retrocedieran a lo largo del día. Los más famosos satélites en este tipo de órbita fueron los Vela, diseñados para observar las actividades rusas y prevenir un eventual ataque nuclear en la época de la Guerra Fría. Otro tipo muy especial de órbita es la órbita sincrónica solar, o la SSO, que es un caso particular de órbita polar, que permite que un objeto ubicado en ella pase todos los días sobre un determinado lugar a la misma hora. Esto se logra usando una órbita polar, controlando la precesión de la órbita de modo que se ajuste de forma sincrónica a la posición del Sol durante todo el año. Hay un esquema que está en la página web donde se muestra en rojo una órbita polar normal y en verde una órbita sincrónica solar. Típicamente este tipo de órbita permite que un objeto aparezca al amanecer o al atardecer sobre un punto de la Tierra siempre a la misma hora, o bien que pasen por el ecuador justo a mediodía o medianoche. Es una órbita que se usa mucho en observación y en meteorología. También las órbitas se clasifican según su forma, su sentido de giro y su inclinación con respecto al ecuador. Según su forma, pueden ser circulares o elípticas, y según su sentido, pueden ser, por ejemplo, asincrónicas, que se le da este nombre cuando el satélite gira en sentido de giro de la Tierra. En este caso, la velocidad angular deberá ser mayor que la velocidad angular de la Tierra. Cuando en órbita se dice que es retrógrada, es porque la velocidad angular es menor a la de la Tierra o gira en sentido contrario al sentido de giro de la Tierra. Por último, según su inclinación en grados con respecto al ecuador, existen órbitas ecuatoriales, inclinadas y polares. Todas las órbitas que acabamos de enumerar ocupan un rango de distancias, pero hay un par de franjas de distancias que ningún satélite ocupa. Estas franjas se llaman cinturón de Van Allen y son dos zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor parte por el viento solar capturado por el campo magnético terrestre. Son llamados así estas franjas en honor a su descubridor, James Van Allen. Estos cinturones son áreas en forma de anillos de superficie toroidal en las que protones y electrones se mueven en espiral, en gran cantidad, entre los polos magnéticos del planeta. Estos cinturones se originan por el intenso campo magnético de la Tierra, que es producto de su rotación. Este campo atrapa partículas cargadas, plasma, provenientes del Sol, así como partículas cargadas que se generan por interacción de la atmósfera terrestre con la radiación cósmica y la radiación solar de alta energía. Estos cinturones altamente radioactivos contienen antiprotones, antipartículas de enorme fuerza electromagnética. Tenemos que decir que hay dos cinturones de Van Allen. El interior, que se extiende desde unos 500 kilómetros por encima de la superficie hasta más allá de los 5.000, y el exterior, que se extiende desde los 15.000 kilómetros hasta unos 58.000, y afecta a satélites de órbitas altas medias, como pueden ser los geoestacionarios, situados a unos 36.000 kilómetros de altitud. Y para que esto sea todavía más complicado, hay una región del cinturón interior en donde la altura de esta radiación comienza a unos pocos cientos de kilómetros de la superficie terrestre. A esta región se la llama anomalía del Atlántico Sur. Y como resultado, en esta región la intensidad de radiación es más alta que en otras regiones. Y además que ya definimos la función y la órbita, tenemos también que definir el sistema de comunicación con la Tierra o con otros satélites. Para eso existen diversos organismos encargados de la normalización y la reglamentación de los sistemas de comunicaciones vía satélite. La normalización es el conjunto de reglas de no obligado cumplimiento llamadas recomendaciones. Por ejemplo, la norma GSM se aplica de forma distinta en Estados Unidos, Europa y Japón. Entre estos organismos de normalización se destacan el ETSIT en Europa y la FCC en Estados Unidos. Por otra parte, la reglamentación es el conjunto de reglas de obligado cumplimiento, como las autorizaciones de una posición orbital, frecuencia, coberturas, etc. De la reglamentación se encarga la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y que es un organismo internacional que depende de la ONU. Dentro de la UIT hay varios organismos. Primero está la Secretaría General, la cual se encarga de la Coordinación General en Ginebra. Luego está la International Frequency Registration Board, encargada del registro de las posiciones orbitales, las siglas IFRB. Después está el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, en siglas SIR, que se encarga de los estudios técnicos y recomendaciones relacionadas con la radio. Luego está el Comité Consultivo Internacional de Teléfonos y Telégrafos, siglas CCITT, que se encarga de la telefonía. Los reglamentos se aprueban en conferencias internacionales. Por ejemplo, en el año 79 se asignaron las bandas de frecuencias a 17 servicios de telecomunicaciones, dividiendo el mundo en tres regiones. La región 1, Europa, Asia, Rusia y Mongolia. La región 2, Norteamérica, Sudamérica y Groenlandia. Y la región 3, Asia, Australia y el Pacífico Sur. Respecto al uso de las bandas, hay una división del espectro. También hay una denominación de cada banda y en cada banda se definen los usuarios a lo que va destinada. Los más comunes, la banda L, que tiene un rango de 1 a 2 GHz y se usa en servicios de móvil. La banda 2, que es está entre las 2 y 4 GHz y que se usa para los subsistemas de telemedia y telecomando. La banda C, que está entre los 6 y los 4 GHz, que es servicio fijo. Este es el segmento más saturado. Está la banda X, entre los 7 y los 8 GHz para uso militar. La banda Q, entre 14 a 12 y 17 a 12, es para el servicio fijo DBS. Está la banda de enlaces entre satélites, por ejemplo Iridium, que usa la banda de los 18 GHz y 27 GHz. La banda K para uso militar, entre 27 y 40 GHz. Y la banda milimétrica, que está en los 60 GHz, que es para el servicio móvil de banda ancha, para hacer videoconferencias, etc. Si finalmente definimos lo básico, no tenemos que olvidarnos de tener en cuenta todos los problemas que pueden sufrir los satélites. El clima espacial ejercerá efectos en las naves espaciales, y estos varían de acuerdo a la órbita y la posición del satélite, y son causados por la naturaleza cambiante del Sol. Mientras que los satélites del pasado se diseñaron para evitar muchos problemas en el medio ambiente del espacio, la mayoría de los nuevos satélites han sido diseñados para cumplir con otros criterios, principalmente pequeños y ligeros, para facilitar y abaratar el lanzamiento. Como parte del nuevo diseño, tiene menos protección, menos redundancia, mayor densidad de piezas y salida de señal más alta. O sea, son más vulnerables que los antiguos satélites, los tradicionales. Un satélite es susceptible a muchos males de muchas fuentes. Mientras que solo algunos de ellos son causados por el clima espacial, muchos tipos de anomalías de la nave pueden ser causadas por diversos aspectos del medio ambiente espacial. Vamos a ver algunos. Una de las anomalías más comunes causadas por los peligros de la radiación es la carga eléctrica de la nave espacial o del satélite. La carga se puede producir de tres maneras: por el movimiento de un objeto a través de un medio que contiene partículas cargadas, llamado esto atención de carga, que es un problema significativo para los objetos de gran tamaño, como el transbordador espacial o una estación espacial. La carga también se puede producir por un bombardeo de partículas dirigidas, como ocurre durante las tormentas geomagnéticas y eventos de protones. Y por último, la carga también se puede producir debido a la iluminación solar, que causa que los electrones escapen de la superficie de un objeto, y esto se llama el efecto fotoeléctrico. El impacto de cada uno de estos fenómenos está fuertemente influenciado por las variaciones en la forma de un objeto y los materiales usados en su construcción. Una descarga electrostática puede producir una falsa operación de circuitos, degradación o fallo de componentes electrónicos, recubrimientos térmicos y células solares, o falsas lecturas de los sensores. En casos extremos, la vida útil de un satélite puede ser reducida significativamente, lo que requiere el lanzamiento no planificado de un satélite de reemplazo. Una carga eléctrica se puede depositar ya sea en la superficie o en lo profundo de un objeto, resultando en dos tipos de carga. Carga superficial, que en este caso son electrones de baja energía que se unen a la nave, causando diferentes cargas en partes de la nave espacial que conducen a una descarga de arco eléctrico en la superficie. Por ejemplo, la iluminación solar, que es un fenómeno de carga superficial. También la carga eléctrica se puede depositar en lo profundo, se llama en este caso carga dieléctrica profunda, y son electrones de alta energía que penetran a través del blindaje de la nave espacial y se acumulan en los aislantes dieléctricos y conductores como el cable coaxial. Una carga puede acumularse hasta que alcanza un punto de ruptura de un dieléctrico en particular, y en ese momento se produce una descarga eléctrica. Cuanto mayor sea la energía de las partículas de bombardeo, la carga puede colocarse a mayor profundidad dentro del satélite. Normalmente, la carga eléctrica no va a causar por sí misma una alteración eléctrica o daños. se depositará la carga electrostática hasta que se quedará en el vehículo, tal vez durante muchas horas, hasta que algún mecanismo de disparo provoque una descarga o arco. Los mecanismos que pueden producir este tipo de problemas incluyen un cambio en el ambiente de partículas, un cambio en la iluminación solar del vehículo, como pasar de eclipsado a iluminado, por ejemplo, o actividades a bordo del vehículo. Otro tipo de problemas que podemos tener en el espacio son los trastornos de eventos únicos. También se les llaman SEU. Son causados por partículas de muy alta energía que penetran el blindaje y golpean los dispositivos de memoria, provocando cambios en la memoria y daños físicos. Las partículas de alta energía tienen dos fuentes: rayos cósmicos, que son un flujo lento y constante de alta energía, a veces de partículas pesadas, y emisiones de protones solares de grandes flujos desde las erupciones solares. De hecho, un solo protón o rayo cósmico puede por sí mismo depositar la carga suficiente para causar una alteración eléctrica. Puede ser interruptor de circuito, falsos comandos, cambio en la pérdida de memoria, y hasta puede ser un daño físico serio a los ordenadores a bordo y otros componentes. Por lo tanto, este tipo de sucesos, llamados single event upset o trastornos de eventos únicos, y son realmente muy aleatorios, casi impredecibles. Puede ocurrir en cualquier momento durante el ciclo solar de 11 años del Sol. De hecho, este tipo de trastornos son más comunes cerca del mínimo solar, que es cuando el campo magnético interplanetario que emana del Sol es débil e incapaz de proporcionar a la Tierra mucha más protección de los rayos cósmicos procedentes del exterior del sistema solar. Otro tipo de problemas que podemos encontrar en el espacio son las radiaciones, que son las radiaciones de rayos cósmicos galácticos y eventos de protones solares que pueden causar daño por radiación acumulada. A pesar de todos los esfuerzos de ingeniería, los satélites son todavía muy susceptibles a ambientes de partículas cargadas. De hecho, con la nueva microelectrónica y voltajes más bajos, en realidad es más fácil causar trastornos eléctricos que en los vehículos más antiguos y más simples. Mientras que los componentes están diseñados para soportar las duras condiciones ambientales, pueden fallar después de la exposición repetida a las grandes tormentas. Naves espaciales y órbitas terrestres, tanto alta y baja, y satélites, están sujetos a los peligros resultantes de la radiación. Otro problema que pueden sufrir nuestras naves en el espacio es la resistencia de nave espacial y rastreo orbital. ¿Qué es esto? El flujo ultravioleta del Sol y las perturbaciones en el campo magnético de la Tierra se combinan para calentar la atmósfera superior y frenar satélites más bajos en órbitas alrededor de la Tierra, causando que caigan antes a la Tierra. Los satélites afectados por la resistencia atmosférica pueden requerir costosas maniobras de mantenimiento en órbita. Sin embargo, las predicciones de cuándo un satélite caerá fuera de órbita no son para nada fiables. Un caso clásico fue la pérdida prematura del Skylab. La actividad geomagnética fue tan grave, por un periodo tan prolongado de tiempo, que el Skylab salió de órbita y se quemó antes de que una misión de rescate del transbordador espacial estuviera lista para lanzar. Además de causar el cambio de órbitas de satélites, los muchos pedazos de basura espacial también se ven afectados por la resistencia y el seguimiento cuidadoso de esta basura, y que se debe ajustar y seguir todo el tiempo. El transbordador espacial y la estación espacial están particularmente preocupados con un seguimiento preciso de esta basura espacial. Además, en el espacio podemos tener fluctuaciones magnéticas desorientadas y descargas. Algunas naves espaciales que utilizan el campo magnético de la Tierra para ayudar a orientarse pueden perder la orientación durante una tormenta geomagnética. Muchos satélites se basan en sensores electroópticos para mantener su orientación en el espacio. Estos sensores se bloquean sobre determinados patrones en las estrellas de fondo y los utilizan para lograr precisión señalando con exactitud. Partículas de alta energía pueden liberar destellos de luz en dispositivos tales como rastreadores de estrellas, dispositivos de carga acoplados y dispositivos ópticos. Ellos pueden causar desorientación en los dispositivos de localización de estrellas o malas interpretaciones en sensores, haciendo que el satélite pierda su ubicación con respecto a la Tierra. Antenas direccionales de comunicaciones, sensores y paneles de células solares podrían fallar al no estar correctamente apuntados a sus objetivos. El resultado puede ser la pérdida de las comunicaciones con el satélite, pérdidas de potencia de satélite y, en casos extremos, pérdida de satélite debido a la descarga de las baterías. Además, el sensor de estrellas se puede degradar de a poco, bajo una constante exposición a la radiación. La desorientación se produce principalmente en los satélites geoestacionarios o de órbita polar, cuando la actividad solar es alta. Otro de los problemas que podemos sufrir en el espacio son interferencias de radio. Una telemetría de satélite puede ser enmascarada por una ráfaga de radiofrecuencia solar, cuando el Sol se alinea con el satélite y la antena terrestre. Este problema solo pasa mientras dura la alineación. Estos problemas de radio que se propagan a través y dentro de la ionosfera son causados por el clima espacial y afecta a casi todos los satélites en mayor o menor medida. También, una vez que se declara una falla, hay que hacer un análisis para determinar cuál es el origen de la falla. Muchas veces hay que hacer este análisis para determinar la causa. El tipo de falla que no siempre se conoce y las condiciones del medio ambiente pueden proporcionar pistas suficientes para determinar la causa. Ciertas condiciones son bien conocidas por causar problemas específicos. Eventos de protones energéticos pueden causar un aumento de ruido, trastornos de eventos únicos o daño en los paneles de alimentación. El intercambio natural entre la necesidad de construir un satélite que dure en el tiempo y la necesidad de mantener bajo el costo y el peso de una de estas naves hace del clima espacial un factor en el negocio de los satélites. En el diseño y en sus operaciones, el clima espacial juega un papel en la economía de la nación y afecta a la siempre creciente tecnología que depende de los satélites. Y una vez que ya tenemos definido el tipo y estamos al corriente de los problemas que pueden ocurrir en el espacio, tenemos que construirlo. Para eso tenemos que entender cuáles son las partes que tiene un satélite. Las principales son las siguientes. En primer lugar, como ya hablamos, el sistema de energía eléctrica, ¿no? Estas naves requieren de un suministro de potencia eléctrica sin interrupción y sin variaciones significativas en los niveles de voltaje y de corriente. La cantidad de potencia requerida por cada uno en particular depende del modelo y de sus características de operación. Este sistema de energía eléctrica consta de, a su vez, de tres partes: la fuente primaria de energía, la fuente secundaria y el acondicionador de potencia. La fuente de energía primaria es casi siempre la energía solar, la cual llega a ser en el espacio de hasta de 1390 watts por metro cuadrado. En la actualidad, la tecnología de silicio está trabajando en el límite, lo cual los dice que la energía solar en el espacio está sobrada, y de avanzar más, la tecnología podrá ser aprovechada mejor. El desgaste por la radiación solar genera pérdida de hasta un 10%. Este problema es más grave en los satélites de estabilización de tres ejes, ya que los paneles reciben constantemente radiación. En cambio, los paneles solares de los satélites de estabilización de spin reciben radiación el 50% del tiempo, debido a que se mantienen girando constantemente. Los satélites de estabilización de tres ejes tienen una rotación cada 24 horas con respecto al cuerpo del satélite, y esto quiere decir que los paneles apuntan constantemente al Sol, a diferencia de los satélites de estabilización por spin. La potencia suministrada por los paneles solares sufre cambios constantemente. Esto es debido a los equinoccios y los solsticios que generan desgaste en las celdas solares. Existe un umbral de potencia necesaria para que el satélite funcione, y este factor también ayuda a determinar la vida útil de un satélite. La fuente de energía secundaria son baterías. Esta fuente tiene una función muy importante para los satélites, en especial aquellos destinados a las comunicaciones. Las baterías comienzan a funcionar cuando la fuente primaria, o sea, las celdas solares, dejan de funcionar, o sea, cuando no tienen línea de vista con el sol, lo que impide que los rayos solares sean captados por las celdas. Un ejemplo son los eclipses, los cuales tienen una larga duración, siendo de hasta 90 días por año. Para el caso de los satélites geoestacionarios, que generalmente son utilizados para comunicaciones, el no tener energía representaría no poder realizar sus funciones, lo cual impediría la comunicación por largos periodos de tiempo, y esto obviamente representaría un grave problema si no se contara con las baterías. Estos dispositivos de almacenamiento de energía están conectados a un cargador que recibe energía cuando las celdas solares están trabajando. Esta energía es suministrada a las baterías, las cuales se cargan mientras las celdas solares están funcionando. En el momento en que las celdas solares dejan de funcionar, el satélite tiene la función de conmutar la fuente de energía, pasando de la fuente primaria a la secundaria. Estas baterías o pilas comienzan a trabajar y durante el periodo que dura el eclipse se descargan, permitiendo que el satélite siga funcionando con normalidad. Una vez que el eclipse pasa, se vuelve a realizar un cambio de fuente de alimentación, lo que permite que las baterías se vuelvan a cargar gracias a la energía captada en las celdas solares. Un parámetro importante en las baterías es la profundidad de descarga, la cual define el número de ciclos que puede tener una batería. Esto es, el número de cargas y descargas que tiene una batería en su vida útil. Varias décadas han transcurrido ya en la búsqueda de materiales para el desarrollo de baterías con mayor capacidad y mayor tiempo de vida útil. De entre todas estas tecnologías desarrolladas, se tienen las tres principales, utilizadas en mayor grado. Primero, las de níquel-cadmio, que son las primeras baterías que se usaron en comunicaciones. Tienen ánodo de hidróxido de cadmio y el cátodo de hidróxido de níquel, y están sumergidos en una solución alcalina de hidróxidos de potasio, sodio y litio comprimidos. Sus células liberan 1.2 volt en la descarga y tienen una buena reputación con respecto a su robustez, rendimiento y vida útil. También están, en segundo lugar, las baterías de níquel hidrógeno, que son el reemplazo de las de níquel cadmio, y sus ventajas son una mayor energía específica y mayor vida útil. Utilizan gas de hidrógeno en un electrodo de carbón más un cátodo de hidróxido de níquel. El electrolito utiliza hidróxido de potasio y tienen un separador de cerámica de circonio. Sus células también liberan 1.2 volt, además tienen la ventaja de ser más ligeras y entregan 50% más energía por unidad de masa que las baterías de níquel-cadmio. Por último, las baterías de litio-ion. En este tipo de baterías, la transferencia de iones de litio entre ánodo y cátodo permiten una gran capacidad de ciclos. Esta batería está formada por un ánodo de grafito y un cátodo de litio y metal. Es 50% más ligera que la de níquel y hidrógeno y tiene un voltaje de salida superior a los 4.2 volts. Esto es gracias a que no utiliza un medio acuoso como el electrolito. El metal utilizado como material activo en el cátodo puede ser óxido de cobalto, óxido de níquel, óxido de aluminio, óxido de manganeso y fosfato de hierro. Su uso requiere tener paquetes de células conectadas en paralelo, bien adaptadas, con un sistema de control. Por último, dentro del sistema de energía eléctrica, hablamos de la fuente primaria, la fuente secundaria, y también tenemos que tener en cuenta el acondicionador de potencia, la cual está integrado por dispositivos como reguladores, convertidores de circuitos de protección, que permiten regular y distribuir la electricidad con los niveles adecuados a cada una de las partes del satélite. Otro de los elementos, de los componentes importantes de una nave como esta es el control térmico, importantísimo. Desde las diversas partes del satélite requieren rangos distintos de temperatura para operar eficientemente, por lo que se requiere un equilibrio térmico del conjunto para que dichos rangos se conserven. El calor generado por los amplificadores de potencia, la energía absorbida del Sol y la Tierra por el satélite y demás factores intervienen en el equilibrio y deben ser considerados. La energía proveniente de la Tierra la integran dos tipos de radiación, la propia y la del Sol, reflejada por la superficie de la Tierra. La suma del calor generado internamente por el satélite, en especial por el uso de amplificadores de alta potencia, más el producido por la absorción de energía del Sol y la Tierra, menos el radiado por el satélite hacia su interior, se debe mantener lo más constante posible con pocas variaciones. Debe ser capaz de mantener un equilibrio durante eclipses, en donde el satélite puede enfriarse bruscamente y de nuevo volverse a calentar al estar nuevamente expuesto a los rayos del Sol. También existe una transferencia de calor externa provocada por la radiación y una interna generada entre sus partes por medio de la conducción. Para lograr un equilibrio térmico se han diseñado distintos materiales que se utilizan para proteger cada una de las partes del aparato. Por ejemplo, las caras norte y sur de los satélites triaxiales van cubiertos con un reflector óptico de cuarzo, semejante a un gran espejo que rechaza el calor exterior y al mismo tiempo lo transfiere del interior al vacío. Los dispositivos que generan más calor se colocan junto a él en el interior. Estos espejos actúan como filtros, ya que reflejan las radiaciones de luz visible y ultravioleta provenientes del Sol y permiten el paso de la radiación infrarroja de los aparatos electrónicos hacia el espacio. También se acostumbra proteger a las antenas y demás partes externas con materiales aislantes que les protege del calor o de los cambios bruscos de temperatura. Hay una gran variedad de cobertores de diferentes colores y materiales, entre ellos el Kapton, Kevlar, el Mylar, el Racon, etc., dándole estos materiales al satélite una apariencia extraña. Los colores juegan un papel muy importante en el acabado de las partes del satélite y dependen del lugar que cada una de ellas ocupa en la estructura, al igual que las propiedades de absorción y emisión de materiales. Tanto la pintura blanca como elemento frío frente al sol, como la pintura negra como elemento caliente, son ejemplos del uso de los colores en el exterior de un satélite. La combinación de materiales y colores y el auxilio de reflectores ópticos permiten obtener un equilibrio térmico aceptable la mayor parte del tiempo. El verdadero problema del equilibrio térmico se presenta durante un eclipse. El satélite sufre un enfriamiento drástico, provocado por una modificación de la temperatura resultante total, producto del bloqueo de los rayos del Sol. Esta disminución de la temperatura puede provocar un mal funcionamiento de varios componentes, destacando a las baterías, que son, como ya vimos, responsables de suministrar energía eléctrica al satélite durante este eclipse. Y por lo tanto es preciso contar con algún sistema de calefacción que se encienda cuando la temperatura comienza a disminuir de forma significativa. En estos casos se utilizan los llamados caloductos o tubos de calor que distribuyen en el interior el calor emitido por los amplificadores de potencia, así como calentadores eléctricos activados por termostatos o a control remoto. Estos caloductos operan bajo el principio de la evaporación y condensación sucesivas de algún fluido en los extremos de un tubo. En el extremo donde está la fuente de calor, el fluido se evapora, y en el otro se encuentra un radiador que transmite el calor al exterior del tubo, hacia las partes frías. Esto ocasiona que el fluido se condense, pero al recircular en el interior del caloducto, pasa nuevamente a la condición de evaporación y así de forma sucesiva. Una parte muy importante de cualquier satélite es el sistema de antenas. Como todos sabemos, las antenas son dispositivos que se encargan de recibir señales de radiofrecuencia proveniente de las estaciones terrenas transmisoras o, como ya vimos, de otros satélites, y después que son amplificadas y o procesadas dentro de la nave, la transmiten de regreso hacia otro destino, ya sea la Tierra o también hacia otro satélite, concentrada en un determinado haz de potencia. Dentro del satélite, las antenas son el puerto de entrada y salida de los elementos electrónicos ubicados en el interior del satélite. Son la interfase o etapa de transformación entre las señales electromagnéticas que viajan por el espacio y las señales que circulan dentro de los subsistemas de comunicaciones y de rastreo, telemetría y comando. El diseño de las antenas satelitales toma en cuenta ciertos parámetros que son necesarios para el buen funcionamiento de un satélite, en especial para poder transmitir y recibir señales de forma eficiente y, lo más importante, evitar interferir con otros sistemas, tanto satelitales como terrestres. Relacionado al sistema de antenas, tenemos el sistema de comunicaciones. Justamente, entre la antena receptora y la antena transmisora se encuentra lo que conocemos como sistema de comunicaciones. Las señales que llegan al satélite son recibidas por las antenas receptoras y en el interior del satélite son separadas por grupos, amplificadas, tal vez procesadas digitalmente, y son trasladadas a frecuencias más bajas. Posteriormente, son amplificadas aún más y reagrupadas para que todas salgan de regreso hacia la Tierra a través de la antena transmisora. Al grupo de señales se le conoce como canal de banda ancha. Cada uno de estos canales tiene un ancho de banda de varios megahertz y pueden contener uno, algunos o cientos de canales de datos de telefonía o televisión, según la tasa de transmisión y técnicas empleadas de modulación, multiplexado y exceso múltiple. A cada uno de estos canales de banda ancha se los conoce como transpondedor. Un satélite generalmente tiene 12 transpondedores para una determinada banda de trabajo y polarización. Un transpondedor es toda la cadena de unidades o equipos interconectados en serie del canal de banda ancha, desde la antena receptora hasta la antena transmisora. Un satélite no podría andar por el espacio si no tuviera también el sistema de posicionamiento, que es un sistema que es clave para poder realizar funciones de comunicaciones, y para esto hace falta mantener estable la orientación de la estructura del satélite con respecto a la superficie de la Tierra, para así mantener las zonas geográficas de cobertura en servicio, y esto se logra por medio de las técnicas de estabilización por giro o de estabilización triaxial. En la estabilización por giro, el satélite gira para conservar el equilibrio del conjunto, al mismo tiempo que las antenas permanecen orientadas hacia la Tierra. En algunos casos, las antenas también giran, pero en sentido contrario al giro del satélite, con lo que parece que éstas no se mueven viéndolas desde la Tierra. Con el tiempo, los sistemas de estabilización por giro han evolucionado, y hoy solo una parte del cuerpo de los satélites gira, mientras que el resto de la estructura se mantiene fija. La unión entre la sección que gira y la que no gira es un mecanismo de rodamiento y transferencia de energía eléctrica con muy poca fricción. En cambio, en la estabilización triaxial, los satélites no giran. La estabilización de la estructura del satélite se conserva mediante volantes giratorios que van colocados en su interior, sobre cada uno de los tres ejes utilizados como referencia para definir la orientación de estas naves hacia la superficie terrestre. Las fuerzas perturbadoras del espacio, como ya vimos, no dejan de mover al satélite sobre su órbita y en su orientación con respecto a la Tierra. Por esto es necesario determinar en todo momento dónde está un satélite y cuál es su orientación. Para ello, es necesario conocer la distancia a la que se encuentra y en qué dirección o ángulo con relación a un punto de referencia sobre la Tierra. La distancia se mide transmitiendo una señal piloto hacia el satélite, que éste retransmite después, y la diferencia que se detecta en el centro de control entre las fases de la señal transmitida y recibida, junto con el tiempo de retraso, es un indicador de la distancia que se tiene entre el satélite y el centro de control. El ángulo, o dirección, se mide por medio de interferometría, empleando dos estaciones separadas por cierta distancia y comparando las señales piloto recibidas por cada una de ellas. Otra técnica para medir el ángulo es la de máxima recepción, y tiene la ventaja de que solo requiere una estación terrestre y no dos. Esto opera bajo el principio de orientar una antena hacia el satélite e irla moviendo poco a poco hasta que se detecte el nivel máximo de radiación. Cuando se obtiene la posición máxima de recepción, se considera que la antena de la estación terrena está perfectamente orientada hacia el satélite. Y por lo tanto, se puede conocer la dirección o ángulo en que ésta se encuentra. Sin embargo, el método de interferometría es más preciso, aunque en lo económico es preferible utilizar el segundo método. Para la determinación de la orientación del satélite con relación a la superficie terrestre, se pueden utilizar sensores tales como el Sol, la Tierra y radiofrecuencia. También existen sensores estelares, que son muy precisos, pero más pesados, y generalmente se evitan. Los sensores solares son dispositivos fotovoltaicos en los que se produce una corriente eléctrica cuya magnitud depende de la dirección de la radiación solar sobre ellos. Esta dirección se relaciona con la deseada respecto a la Tierra, y esto permite medir el ángulo entre la dirección en la que se halla el Sol y uno de los ejes del cuerpo del satélite. Son utilizados, en especial, durante la colocación del satélite en órbita, debido a la dificultad de utilizar a la Tierra como referencia. Los sensores de Tierra miden la radiación infrarroja emitida por el planeta, utilizando para ello un dispositivo sensible al calor, como un bolómetro o una pila. La cantidad de calor que reciben estos dispositivos depende de la orientación con relación a la superficie terrestre. Las mediciones deben ser muy precisas debido a la gran distancia entre un satélite y la Tierra, por lo que el diseño y la fabricación de los sensores implica una tecnología realmente muy avanzada, siendo un diseño más sencillo para los satélites estabilizados por giro que para los triaxiales, ya que estos no se mueven regularmente con relación a la Tierra y sus sensores tienen que hacer su propio barrido. En la actualidad se cuenta con sensores más precisos. Los sensores de radiofrecuencia, que detectan y miden las características de radiofaros o señales eléctricas transmitidas desde una estación terrena, los sensores determinan con gran precisión la diferencia angular que hay entre el eje principal de radiación de la antena, el satélite, y la línea o trayectoria de las ondas de radio, de radiofaro o aspiloto. La corrección de la posición y orientación se realiza por medio de un actuador o conjunto de actuadores montados en el satélite a partir de la información procesada por el subsistema de rastreo, telemetría y comando, aunque una buena parte del procesamiento y generación de acciones correctivas se lleva a cabo por una computadora a bordo. Entre los tipos de actuadores se tienen los volantes estabilizadores o giroscopios, cuya velocidad de rotación se puede cambiar para producir un par de corrección. También se cuenta con bobinas, que generan un movimiento magnético mediante una corriente eléctrica cuando ésta interactúa con el campo magnético de la Tierra, produciéndose así el par deseado de corrección. Por último, en dado el caso que las correcciones tengan que ser a gran escala, se utilizan los propulsores, ya que los otros actuadores solo sirven para correcciones pequeñas debido a que a los pares generados, por lo que es necesario hablar más a fondo sobre la siguiente gran parte o componente de una nave de este tipo, que es el sistema de propulsión. El sistema de propulsión opera mediante la expulsión de materia a gran velocidad y a alta temperatura a través de toberas o conductos de escape. Así se obtienen fuerzas de empuje en sentido contrario. La eficiencia de un propulsor se caracteriza por su empuje y el impulso específico del propelente que utilice. El impulso específico se define como el empuje producido por cada unidad de peso del propulsante que se consuma cada segundo. Es de esperarse que si se desea reducir al mínimo posible el peso total del combustible almacenado en el satélite, para economizar costos de lanzamiento, es deseable utilizar propulsores que funcionen con combustible de impulso específico muy alto. Los satélites estabilizados por giro solo precisan 4 propulsores pequeños situados sobre la sección giratoria, 2 radiales y 2 axiales, con relación esto es al cilindro giratorio. En cambio, los triaxiales, al no tener estabilidad propia por giro, requieren un mayor número de propulsores. Típicamente llevan 12, distribuidos en las caras norte, sur, este y oeste de la caja central del aparato. Los niveles de empuje proporcionados por los propulsores de un satélite triaxial no deben ser demasiado grandes para evitar perturbaciones fuertes en la orientación del aparato durante el encendido, por lo que deben ser orientados con mucha suavidad. En contraparte, los satélites estabilizados por giro son rígidos y tienen una inercia giroscópica muy grande. Por eso precisan altos niveles de empuje para lograr cambios de orientación. Por eso el empuje de los satélites de estabilización de giro y triaxiales son de 22 newtons para los de giro y de 10 a 22 para los triaxiales. Hay propulsores químicos y eléctricos, pero los primeros, los químicos, son de mayor uso porque proporcionan niveles de empuje mucho más grandes que los eléctricos. Los propulsores químicos trabajan a través de la generación de gases a muy alta temperatura en el interior de una cámara mediante la reacción química de propelentes. Y los gases se aceleran al pasar por una tobera de escape cuya boquilla va disminuyendo poco a poco en su área transversal y después se ensancha. Los primeros sistemas de control a reacción utilizaban gases fríos como el nitrógeno y el peróxido de hidrógeno, pero debido a su impulso específico bajo, fue necesario buscar otro propulsante. La hidracina monopropelente fue la solución. La hidracina es inyectada en una cámara donde se pone en contacto con un catalizador llamado iridio. Como resultado, la hidracina se evapora y se descompone exotérmicamente en una mezcla de hidrógeno y amoníaco a temperaturas mayores a 300 grados y con un impulso específico tres veces mayor que el obtenido con el peróxido de nitrógeno. Y si se utiliza un sistema de calentamiento resistivo que aumente la temperatura entre el proceso de descomposición catalítica y el escape hasta unos 1900 grados, el impulso específico puede aumentar hasta cuatro veces más que con los primeros propulsantes. Este incremento permite reducir la masa de propulsante en el satélite, pero a costa de un consumo mayor de energía eléctrica, pues lamentablemente hay que calentar la cámara de catalización. Hay que recordar que las correcciones a lo largo de la vida útil de un satélite consumen cerca del 95% del combustible total y se debe guardar un poco para el final de la vida útil para impulsar al satélite a una órbita más alta. Los tanques de almacenamiento son fabricados con acero inoxidable o titanio y además la hidracina contiene un gas que la va empujando por efecto de presión hacia las válvulas de alimentación de las cámaras de catalización. El gas presurizador puede ser nitrógeno o helio, y estos factores provocaron que se comenzaran a usar los sistemas biopropelentes o biopropulsantes. Un sistema biopropelente no emplea catalizador, sino que usa dos propulsantes distintos, un combustible y un oxidante, que se ponen en contacto para la reacción química de combustión sin ninguna necesidad de algún sistema de ignición. En estas sustancias, las más populares son la hidracina monometílica y el tetróxido de nitrógeno, que al combinarse producen un gran impulso específico. El gas que se obtiene como producto es una mezcla de agua, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. La ventaja que ofrecen estos propulsores es que permiten diseñar un sistema unificado de propulsión que a la vez sirva para colocar el satélite en su órbita definitiva y también para realizar maniobras de corrección y posición durante todos sus años de vida útil. Y utiliza para esto los mismos tanques de almacenamiento de combustible. Normalmente se usa helio como gas presurizador. Esta versatilidad conlleva algunos ahorros de la masa total del satélite, al no ser ya necesario un sistema de control a reacción independiente en combinación con un motor de apogeo de combustible sólido. Pero es un diseño más complejo y redundante. El motor de apogeo es aquel que genera los impulsos y cambios de velocidad necesarios para pasar de la órbita de transferencia a la geoestacionaria. Ya hablaremos de esto. Cuando el satélite llega a su posición de trabajo, le queda cerca del 20% de propelentes en los tanques del sistema. Y con él debe efectuar sus maniobras correctivas de posición y orientación durante su tiempo de vida útil. Para algunas correcciones pequeñas, como aquellas del norte-sur, algunos satélites usan propulsores eléctricos a base de iones de xenón, conocido como sistemas de propulsión combinados. Sin embargo, también hay satélites que cuentan exclusivamente con propulsores eléctricos para todas las maniobras en órbita. Los propulsores eléctricos hacen uso de potencia eléctrica para acelerar algún propelente por medio de un proceso electrotérmico, electrostático o electromagnético. Requieren estos poca masa para efectuar un gran empuje. Su propelente suele ser expulsado con una velocidad casi 20 veces mayor que un propulsor químico y generalmente utilizan como propulsor algún gas raro como el xenón o el argón, algún metal líquido como el cesio o el indio, o bien, en algunos casos, la convencional hidracina o sustancias similares como el amoníaco y el nitrógeno. Tienen la desventaja de requerir gran cantidad de energía eléctrica, sin embargo, las naves actuales son capaces de generar potencias de más de kilowatt de disponibilidad. Los propulsores electrotérmicos no son otra cosa que versiones mejoradas del propulsor químico, en los cuales el impulso específico es aumentado por calentamiento. Ejemplos son los resistivos de hidracina con calentamiento ohmico y los propulsores de hidracina con arco eléctrico de mayor complejidad y consumo de potencia que pueden generar el doble de impulso específico que los propulsores resistivos. Los propulsores electrostáticos, al igual que los electromagnéticos, aceleran materiales ionizados o plasma. Se caracterizan por empujes bajos, con altos impulsos específicos y altos requerimientos de potencia eléctrica. Por eso, el tiempo que deben estar encendidos es mucho mayor que el de un propulsor químico convencional. Los propulsores electrostáticos pueden ser de efecto Hall, iónicos de rejilla o de emisión de campo. Los propulsores de efecto Hall usan un gas de presión baja por el que pasa una descarga eléctrica entre dos electrodos. Un campo magnético radial genera una corriente de efecto Hall que interactúa con el campo magnético original. Esto crea una fuerza sobre el propelente en la dirección de escape. Los propulsores iónicos de rejilla o de plasma expulsan partículas cargadas eléctricamente a grandes velocidades. Generalmente tienen un diámetro de orden de 15 a 25 centímetros. El empuje es producido al acelerar los iones positivos a través de una serie de electrodos en forma de rejilla, que están en uno de los extremos de la cámara de propulsor. Los electrodos crean más de 3.000 haces de empuje sumamente finos y para evitar que sean atraídos de regreso eléctricamente por ser el mismo signo, se usa un neutralizador, que no es más que un dispositivo externo emisor de electrones. Mientras mayor potencia eléctrica se aplique, los iones se mueven más rápido, y esto resulta en un mayor empuje. Los propulsores de emisión de campo funcionan bajo el principio de ionizar y acelerar metales líquidos tales como el cesio, rubidio o indio. Tanto los propulsores de efecto Hall como los iónicos de rejilla tienen como principal función efectuar las correcciones norte-sur o de balanceo del satélite dentro de su ventana de posicionamiento. Mientras que los propulsores de emisión de campo, que producen empujes muy bajos, se utilizan para correcciones finas de apuntamiento de satélites científicos como telescopios o observatorios. Para ello, para telecomunicaciones, los electrostáticos de mejor aplicación son los iónicos de rejilla y los de efecto Hall. Los propulsores electromagnéticos son aquellos que utilizan teflón como elemento de expulsión. Los electromagnéticos de plasma pulsante tienen la forma de un capacitor que lleva una barra de teflón sólido colocada entre dos electrodos. El capacitor se carga hasta que la diferencia de voltaje provoca una chispa a través de la superficie de la barra. Esto causa que una capa peculiar de teflón se ionice y dicho plasma es acelerado por el campo electromagnético propio del capacitor. El capacitor se descarga y tiene que ser recargado nuevamente. Su potencia eléctrica es baja y, sin embargo, genera una milésima parte del impulso específico de un propulsor por hidracina. En el caso del propulsor magnetoplasma dinámico, el plasma contiene una corriente que interactúa con el campo magnético y esto resulta en una aceleración de Lorentz que expulsa el plasma por la tobera. Otro de los sistemas importantes de un satélite es el sistema de rastreo, telemetría y comando. Este sistema se encarga de la operación y posición del satélite a control remoto por medio del envío de órdenes para su ejecución en diversos subsistemas del satélite. El equipo de telemetría cuenta con diversos tipos de sensores instalados en cientos de puntos de prueba que miden cantidades tales como voltajes, corrientes, presiones, potencia de salida de amplificadores, posición de interruptores y temperaturas, etc. Las lecturas obtenidas son convertidas en señales digitales y enviadas a la Tierra. El rastreo se efectúa mediante la transmisión de varias señales piloto, denominadas tonos, desde la estación terrena de control hacia el satélite. Normalmente se utilizan de 6 a 7 tonos distintos, cuya frecuencia es de unos cuantos kilohertz y que modulan sucesivamente en fase a la señal portadora de la estación terrena. El satélite recupera los tonos y los demodula con ellos a su propia portadora para retransmitirlos hacia la Tierra, en donde son detectados por el centro de control. La diferencia de fase entre la señal transmitida y la señal recibida permite calcular la distancia a la que se encuentra el satélite con respecto a la estación terrena con una gran precisión. Para la transmisión de estas señales se utiliza por lo general una antena omnidireccional, en especial que durante el transcurso de la vida útil de un satélite está conectada a un mismo amplificador a bordo del satélite. La información es digitalizada, multiplexada y transmitida a la Tierra en formato PCM. Son señales de poco ancho de banda, por lo que no es necesario utilizar un transpondedor exclusivo para estas señales, sino que se utiliza uno cualquiera de los que hay para dar servicios, utilizando el mismo amplificador que cualquiera de las señales de comunicaciones con las que trabaja un satélite. Las señales de comando son las que permiten efectuar las correcciones en la operación y funcionamiento del satélite a control remoto, como cambiar ganancia de amplificadores, cerrar algún interruptor, conmutar el transpondedor, modificar la orientación de la estructura o bien extender los paneles solares, mover las antenas y encender el motor de apogeo. Todas estas señales van codificadas y cifradas. Los satélites modernos también cuentan con un procesador de control a bordo que internamente genera determinados comandos para realizar funciones autónomas. Todos estos sistemas que estuvimos nombrando están montados, por supuesto, sobre el sistema estructural. Este sistema es el armazón que sostiene a todos los equipos que lo forman y que le da la rigidez necesaria para soportar las fuerzas y aceleraciones a las que se ve sujeto desde el momento en que abandona la superficie de la Tierra. Debe ser durable, resistente y lo más ligero posible. Durante las diversas etapas de su lanzamiento y transferencia de órbita, el satélite se enfrenta a vibraciones, aceleraciones, esfuerzos aerodinámicos, fuerzas centrífugas de los propulsores y esfuerzos mecánicos. Y, cuando llega a su posición en la órbita final, un satélite se ve afectado por impactos de micrometeoritos, presiones de radiación de las antenas, fuerzas de atracción de la Tierra, la Luna y el Sol, y empujes generados por su propio subsistema de propulsión. Por ello, cada una de las demás partes que lo componen debe ser diseñada para que soporten estas condiciones durante la colocación en órbita y el tiempo esperado de vida. Los diseñadores de satélites tienen a su alcance diversidad de materiales para fabricar una estructura así, y muchos conceptos geométricos derivados de la experiencia obtenida en aeronáutica e ingeniería espacial a través de los años. Los materiales más comunes para este fin son aluminio, magnesio, titanio, berilio, acero y varios plásticos reforzados con fibra de carbón. De estos, el berilio es el más caro y por lo tanto su uso es bastante limitado. Dependiendo del diseño, la masa de la estructura puede variar entre un 10 y un 20% del total de la masa de un satélite. Una buena parte de la estructura se fabrica con panal de abeja de aluminio por su ligereza y rigidez. Excelente. Y una vez que tenemos nuestro satélite listo, ¿cómo lo ponemos en órbita? Colocar en órbita un satélite, por ejemplo, en nuestro caso, geosíncrono o geoestacionario, consiste en poner el satélite en una órbita llamada órbita de transferencia, la cual tiene la característica de ser inclinada y elíptica. Después, se encenderán los motores para poner el satélite en la órbita deseada. La precisión en la colocación de nuestro satélite tiene que ser exacto, ya que así se ahorrará combustible, lo cual, como ya vimos, dicta la vida útil de un satélite. La puesta en órbita de nuestro equipo, nuestra nave, se hace en 4 pasos. Primero, el lanzamiento y puesta en órbita, a la órbita de estacionamiento. Llevar un satélite hacia la órbita final, geoestacionaria, es muy difícil. Por eso es que se ocupan otras 2 órbitas para después mandarlo hacia la órbita final. Nuestro satélite será situado en una órbita de baja altura, llamada órbita de estacionamiento, que oscila entre 90 y 120 kilómetros. Esto es bastante más seguro y económico. Entre la Tierra y la órbita geoestacionaria, ya vimos que se encuentran los cinturones de Van Allen, donde la radiación es muy elevada. Es por esto que el satélite ingresa en la órbita de estacionamiento, la cual está libre de radiación, y así puede encender y autocalibrar los circuitos sin riesgo que se dañen. La segunda etapa consiste en pasar de una órbita de estacionamiento a la órbita de transferencia, la cual tiene un apogeo de 36.000 kilómetros, coincidiendo así con la órbita geoestacionaria. En esta órbita, los instrumentos del satélite se autocalibran nuevamente para obtener la estabilización giroscópica. Esto puede llegar a requerir de varias vueltas en la órbita, pero este tiempo debe ser mínimo por las radiaciones generadas por el cinturón de Van Allen. La parte que sigue, la fase que sigue, es el encendido del motor de apogeo. Aquí recae prácticamente todo el éxito de la misión, que es donde el motor de apogeo transformará la órbita elíptica en ecuatorial y casi circular. Estas maniobras requieren tanto cuidado y precisión que llegan a tardar hasta 3 semanas. Recordando, como siempre, que mientras menor combustible se use, la vida útil de nuestro equipo será mayor. Finalmente, nuestro satélite ya llegó a la distancia requerida. Si el satélite es de estabilización por 3 ejes, generará 3 momentos de inercia perpendiculares para que ya no esté girando y quede orientado en dirección de la Tierra. A esta maniobra se la conoce como adquisición del asiento. Luego, continúa la adquisición de la posición orbital definitiva, que consiste en mover el satélite a la longitud deseada. Aquí también se tiene que tener mucho cuidado, debido a la gran cantidad de satélites que hay en órbita. Por último, nuestro satélite siempre presentará variaciones de posición debido a la forma irregular de la Tierra, así como las fuerzas de gravedad de la Luna y el Sol. Estas variaciones tendrán que ser corregidas durante toda la vida útil de nuestra nave. Mientras dure todo este proceso de poner a nuestro equipo en órbita, tenemos que contar con un lugar central desde donde se controla nuestro satélite. También llamado módulo de misión, es un sistema que se encarga de transmitir y recibir datos de nuestro equipo, así como de conocer el estado del mismo. Estos módulos se componen generalmente de 2 subsistemas. El sistema de telemetría y comando, que trabaja con frecuencias que están en el rango de 1 a 1,5 GHz, y comienza a funcionar desde que el satélite es lanzado, y utiliza antenas omnidireccionales, ya que en el momento del lanzamiento del satélite no está en una posición fija apuntando a la Tierra, es decir, se encuentra rotando. Por último, el segundo sistema es el subsistema de comunicación. Este subsistema no transmite órdenes a nuestro equipo, sino que se encarga de transmitir las señales para las cuales fue contratado, como por ejemplo televisión satelital, telefonía, etc. El subsistema de comunicaciones comienza a funcionar en el momento en que el satélite ya está ubicado en su sitio. Y ahora que ya tenemos a nuestro satélite en órbita, no nos queda más que disfrutar de sus beneficios. Ya vimos que vamos a precisar controlarlo durante toda su vida útil, para monitorearlo, controlar su órbita y corregirla, así como también controlar todos sus parámetros vitales. Hemos recorrido un muy largo camino para llegar a donde estamos, y la humanidad ha estado aprendiendo a fabricar y colocar equipos como estos en el espacio. Algunos países han podido fabricar y lanzar satélites aún sin tener capacidades de lanzamiento propias necesarias. Y en algunos casos, los servicios de un satélite pueden alcanzar a más de un país y dar diferentes servicios a muchos lugares muy poblados y en otros casos muy aislados. Es que a medida que nos alejamos de la Tierra, las fronteras se van diluyendo y empezamos a vernos como una sola especie que tiene las mismas necesidades y donde los satélites cumplen un rol clave en la integración de la raza humana. Y vimos con mucho detalle las diferentes órbitas que pueden seguir los satélites artificiales, según su distancia de la Tierra, según su sentido, su velocidad, su inclinación y hasta según la forma de su órbita. Pero todos tienen un factor común, dan vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la Tierra, incansablemente, girando como vehículos en una rotonda muy transitada. Un tema que habla de estas rotondas y el tránsito que por ellas circula es el tema Roundabout, del grupo inglés Yes. Este tema se ha versionado e interpretado muchas veces a lo largo de la vida de la banda, pero en el 2018, uno de los tecladistas de esta banda hizo su propia versión dentro del disco Piano Odyssey, solo con piano, orquesta y coros. Roundabout. Thank you.

con el blanco o con el objetivo que esté observando, permite determinar, por ejemplo, su composición molecular, ¿no? De qué está hecho el objeto o el elemento observado, ¿no? Esa tecnología es considerada de carácter altamente sensible por las grandes potencias mundiales y se halla en manos de un grupo extremadamente reducido de naciones, especialmente porque tiene una utilidad militar muy importante. Y al igual que sucede con los lanzadores satelitales, quien quiera poseer esta tecnología la tiene que desarrollar prácticamente desde cero. Y en el caso del SOCOM se hizo eso, y su uso, sin embargo, va a estar dado principalmente en el ámbito civil. Y de ahí, bueno, que es más útil el funcionamiento de este radar de apertura sintética en la banda L. El tipo de microondas que utiliza el SOCOM le permite observar tamaños de objetos entre 10 y 100 metros y su uso principal está destinado a la generación de información vital en actividad agrícola y pesquera, el estudio hidrológico, oceanográfico, prevención de emergencias y otros muchos campos de investigación. La puesta en órbita del SOCOM 1A es sin duda uno de los más grandes desafíos para la ciencia espacial argentina en los últimos años. Y la nueva misión, cuando se complete la constelación SOCOM 1, compuesta por esos dos satélites que mencioné, el A y el B, va a permitir que se provea información sobre cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche, a través de este radar tan especial de microondas. Estas características permiten que los satélites puedan brindar información clave para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o generadas por el hombre, para aplicaciones en agricultura, como la humedad del suelo, índices de vegetación o control de plagas. También va a ser una importante fuente de información para aplicaciones hidrológicas, costeras, oceánicas. Puede ver nieve, hielo, glaciares, hasta estudios urbanos o de seguridad, defensa. En fin, los campos que se le abren son... Y como cada misión satelital compleja, este aparato fue sometido a muchas instancias de revisión y pruebas por ingenieros argentinos y por otros consultores de agencias espaciales que participaron como una especie de jurado, ¿no? Gente de Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa, que encontraron errores de diseño y colaboraron para que los ingenieros argentinos pudieran corregirlos. Ellos no podían creer que estuviéramos haciendo un satélite tan complejo desde cero, sin ningún conocimiento previo. No había experiencia en Argentina en la construcción de un instrumento de radar polarimétrico, como se lo denomina, con una antena tan grande y con tanta sensibilidad en sus integraciones. Este satélite es enorme, ¿no? Su tamaño es tal que para su transporte se requirió del alquiler de el avión Antonov 124, que es uno de los aviones de carga más grandes del mundo. Y esto se debe a que no solo se transportó el satélite en su contenedor, sino también una cantidad muy importante de equipos que fueron necesarios durante la campaña de lanzamiento. Cuando el satélite estuvo en la base de lanzamiento, se dio el inicio a un periodo de 40 días en que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina verificó que el satélite se encuentre funcionando adecuadamente, y en esos días se verificaron los sistemas de comunicación con las estaciones terrenas y además se completaron tareas que no tiene sentido hacerlas en Argentina porque son inviables, como la parte de la carga de combustible, las cuestiones de riesgos y seguridad. Todo se realizó in situ unos pocos días antes del lanzamiento. Se lanzó hace unos poquitos días, el 7 de octubre, a las 23:21, en un cohete Falcon 9 Block 5 de la empresa SpaceX,

podremos cuidar de este patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, que es la quebrada de Humahuaca. Esta mezcla entre la modernidad de un satélite de última tecnología con la tradición de lugares paradigmáticos de la Argentina y del mundo, ya fue imaginada por Jaime Torres en su disco Electroplano del año 2007, en donde mezcla música tradicional del norte argentino con música electrónica. El Humahuaqueño es el nombre del tema que mezcla las sensaciones de este hermoso lugar llamado La Quebrada de Humahuaca con sonidos electrónicos modernos. Con más de 1.400 versiones realizadas desde su lanzamiento en 1941, es la melodía argentina más difundida del mundo. El Humahuaqueño. Casi sin notarlo, en los últimos programas hemos venido hablando de unos satélites muy pequeños a los que le estamos empezando a descubrir la utilidad. Y se trata de los CubeSats o nanosatélites. A veces se los nombra con cualquiera de los dos nombres, otras veces se los diferencia. Bueno, la cuestión es que bueno, los CubeSats que se hicieron famosos hace unos pocos meses son los Marco A y Marco B, que se lanzaron con la misión InSight rumbo a Marte, y que ya mencionamos en uno de los programas anteriores. La idea de los CubeSats se inició en 1999 a partir de una inquietud de sus inventores, el doctor Jordi Puigsuari, de la Universidad Estatal Politécnica de San Luis Obispo, y el profesor Bob Twix, de la Universidad de Stanford, con la idea de crear un estándar de nanosatélite para facilitar el acceso al espacio de estudiantes de Ciencia e Ingeniería. Al estandarizar el tamaño en un cubo de 10 por 10 centímetros y el contenedor de transporte, que puede lanzar cubos de 1 a 3 unidades, los investigadores crearon una plataforma de bajo costo para realizar experimentos en el espacio, por lo que los CubeSats fueron adoptados inmediatamente por las universidades y los centros de investigación de todo el mundo como una alternativa para realizar misiones espaciales con propósitos educativos y de investigación que de otra manera serían muy costosos y requerirían mucho tiempo de desarrollo. Una característica interesante es que todo el diseño de los sistemas de estos satélites están disponibles online, es decir, quien lo desee puede tener su propio programa espacial. La tecnología modular del CubeSat permite construir satélites más grandes, ampliando las capacidades de la unidad básica. El costo aproximado de un bloque es de unos $50,000, lo cual hace que la tecnología CubeSat sea bastante accesible a muchos centros de investigación, empresas y centros educativos de todo el mundo. Además, los CubeSats pueden desarrollarse en algunos meses. También los costos de lanzamiento son significativamente más reducidos que los de los satélites convencionales, ya que pueden ir como carga secundaria en el lanzamiento de un satélite principal mucho más grande. Además, en los satélites convencionales, donde los ciclos de diseño son muy largos y únicamente utilizan tecnologías probadas, en los CubeSats el desarrollo de las misiones es mucho más rápido, ya que utilizan componentes comerciales y se permiten utilizar tecnologías nuevas. Mediante un dispositivo denominado PPOD, o sea, Pico Satellite Orbital Deployer, el CubeSat es transportado y desplegado una vez en órbita, y este PPOD permite transportar 3 nanosatélites y puede ser colocado en prácticamente cualquier cohete disponible comercialmente, siempre como una carga de pago secundaria. Otra de las plataformas de lanzamiento es la Estación Espacial Internacional, desde la cual cosmonautas y astronautas colocaban los CubeSat directamente a mano. Recientemente se estrenó un nuevo método que no requiere la realización de actividades extravehiculares, porque gracias a un brazo robótico situado en el módulo japonés Kibo, se lanzaron los últimos 5 CubeSats. Estos nanosatélites son transportados a la Estación Espacial Internacional mediante alguno de los cargueros no tripulados que regularmente la abastecen. Unos 100 de estos satélites ya se han puesto en órbita desde 1999 y se tiene especial cuidado en no contribuir al aumento de la chatarra espacial colocando a los CubeSats en órbitas bajas, ya que en pocos meses los satélites reingresan a la atmósfera y terminan quemándose. Otra de las ventajas de los CubeSats es que se pueden usar en misiones que los satélites grandes no pueden realizar, como desplegar constelaciones de muchos satélites para generar una mayor cobertura de comunicaciones o realizar inspecciones de satélites grandes. Bueno, todas estas ventajas que hemos mencionado han creado un enorme interés en la industria espacial por los CubeSats, que al principio fueron vistos como meros juguetes o curiosidades académicas, a llegar a ser hoy una alternativa viable y de bajo costo de acceso al espacio. Así, a pocos años de distancia de su aparición, los CubeSats están cambiando el paradigma de acceso al espacio y están considerados seriamente para reemplazar a los satélites convencionales en misiones comerciales. Cada vez hay más empresas que utilizan los CubeSats para aplicaciones comerciales. Un ejemplo es la Planet Labs, que opera una constelación de más de 100 CubeSats para obtener imágenes de alta resolución de todo el planeta a un costo más barato que los sistemas tradicionales. Asimismo, agencias como la NASA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, la DARPA, y otras agencias gubernamentales han estado invirtiendo en el desarrollo de tecnologías CubeSat diseñadas para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de sus misiones. Se puede ver claramente, hay un gráfico en la transcripción, cómo ha venido siendo el aumento en el lanzamiento de CubeSat comerciales en los últimos años. Así que es de esperar que esa tendencia siga manteniéndose en el futuro cercano. Están proliferando empresas que desarrollan plataformas CubeSat. Algunas de esas empresas están emigrando de ser simples proveedores de sistemas de desarrollo a realizadoras de proyectos de mayor envergadura para clientes del mercado espacial que tradicionalmente utilizaban satélites grandes para el desarrollo de sus misiones. Las empresas de capital de riesgo están mirando hacia las empresas que desarrollan CubeSats y empiezan a proveer financiamiento para su crecimiento. Hay una empresa en particular, se llama DFJ, que viene financiando en parte al Tesla y a SpaceX, que está muy interesada en este tipo de satélites, junto a pequeños inversionistas que normalmente financian proyectos como apps para teléfonos inteligentes. Bueno, conforme los éxitos de estas misiones de los CubeSat vayan en aumento, esa tendencia seguramente va a crecer y cada vez veremos más empresas dedicadas al desarrollo de misiones de tecnología de este tipo, ¿no? Hasta ahora el lanzamiento de CubeSats estaba limitado a que fueran cargas secundarias de una misión más grande o que fueran lanzados a través de la Estación Espacial Internacional, pero cada vez surgen más opciones para su lanzamiento por parte de empresas que se dedican precisamente al lanzamiento de satélites en el mercado. Empresas como SpaceX están proporcionando servicios de lanzamientos especializados en CubeSats y Virgin Galactic ha anunciado que tiene planes de desarrollar lanzadores exclusivos para cargas pequeñas de este tipo. Por lo tanto, es seguro que en el futuro inmediato surgirán más empresas que cuenten con sus propios vehículos de lanzamiento especializados en CubeSats. Todo lo anterior parece indicar que estos pequeños satélites serán muy importantes en el desarrollo de aplicaciones espaciales, ya que son capaces de llevarlas a cabo en una fracción del costo de los satélites más grandes, más pesados y más complejos. Los CubeSats representan un cambio de paradigma en nuestra capacidad para acceder al espacio y es muy probable que en los años siguientes vamos a ver un crecimiento explosivo en su aplicación a misiones espaciales de todo tipo, con predominio de las comerciales. Con toda seguridad surgirán aplicaciones inimaginables hasta ahora, como está sucediendo con las apps en los teléfonos inteligentes. Así que este es el momento de entrar en esa ola de los CubeSats y generar nuevas capacidades, servicios y prestaciones a través del acceso fácil al espacio. La carga de pago científica es realmente muy variada. Hay CubeSats que capturan imágenes de la Tierra, otros se utilizan en telecomunicaciones o en investigación de la atmósfera superior, aunque no son las únicas plataformas satelitales estandarizadas, porque, por ejemplo, Energía desarrolló la Plataforma Universal Espacial. El tema es que el costo y el hecho de ser construidos mediante hardware libre hace que el uso de estos satélites recién ha comenzado y ya han tenido un éxito explosivo, ¿no? Instituciones educativas, centros de investigación pueden disponer de su propio programa espacial por cifras fácilmente financiables. La NASA desarrolló el CubeSat Launch Initiative, que permite facilitar la puesta en órbita de estos proyectos con cargas de pago en misiones ya planificadas. Como mencionamos al principio, los primeros CubeSat de espacio profundo maniobran hoy hacia Marte, ya que la NASA ha logrado que estas diminutas naves espaciales se encuentren abriendo nuevo acceso al espacio. Los dos CubeSats, el Marco A y el Marco B, han estado encendiendo sus sistemas de propulsión para guiarse hacia Marte. Y este proceso, llamada maniobra de corrección de trayectoria, permite a una nave espacial refinar su camino a Marte después del lanzamiento. Ambos CubeSat completaron con éxito esta maniobra. La nave espacial InSight de la NASA completó el mismo proceso hace unos meses, el 22 de mayo. Y el par de CubeSats que componen la misión Mars Cube One o Marco, ambos se lanzaron el 5 de mayo pasado junto con el módulo de aterrizaje InSight, que se dirige hacia un aterrizaje el 26 de noviembre próximo en el planeta rojo. Estos CubeSats fueron diseñados para seguir a InSight en el camino a Marte con el objetivo de retransmitir datos sobre el ingreso a la atmósfera del planeta y luego el momento del aterrizaje. Los Marco nunca tuvieron la intención de recopilar datos científicos, en cambio, son una prueba de comunicación miniaturizada y tecnología de navegación que puede abrir un camino para futuros CubeSats enviados a otros planetas. Tanto Marco A como Marco B completaron con éxito el conjunto de pruebas de comunicaciones hace un tiempo y el objetivo más amplio, como les decía, fue el demostrar cómo una tecnología tan accesible, de bajo costo, se puede utilizar en el espacio profundo, en este caso por la NASA por primera vez. Con ambos Marco en camino a Marte, ya estamos viajando más lejos que cualquier CubeSat antes de ellos. Los primeros CubeSat de espacio profundo, entonces, están yendo hacia el planeta rojo. Mientras que Marco A corrigió el rumbo a Marte con bastante facilidad, para el B, bueno, se le complicó un poquito, enfrentó algunos desafíos. Su maniobra fue más pequeña porque una válvula de propulsión tuvo fugas y los ingenieros ya la estuvieron monitoreando por semanas. Esa fuga crea pequeños cambios en la trayectoria del Marco B. Y bueno, recalculando, los ingenieros tuvieron en cuenta estos empujones para que Marco B todavía pueda realizar una maniobra de corrección de trayectoria que le permita ser útil. Bueno, tomó varias semanas el rastreo para refinar estos impulsos que no eran esperados en Marco B. Y hoy está siguiendo a InSight en su crucero por el espacio. Si estos CubeSat llegan a las cercanías de Marte, van a intentar transmitir datos a la Tierra sobre el aterrizaje de InSight. Sin embargo, hay que aclarar que InSight no depende de los CubeSats para esa retransmisión de datos, porque ese trabajo va a recaer sobre el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Como un premio extra, nunca antes un satélite tan pequeño había fotografiado el sistema Tierra-Luna, y puse ahí la foto también en la transcripción. La fotografió a nuestro conjunto Tierra-Luna, el Marco B, a 1 millón de kilómetros de distancia. Una imagen tomada el pasado 8 de mayo, cuando los dos CubeSat alcanzaron esa terrible, ¿no?, distancia. Si todo sale bien, los Marcos se van a convertir en los primeros CubeSat en alcanzar Marte el próximo 26 de noviembre. No van a entrar en órbita marciana, van a pasar de largo a una distancia de entre 3.000 y 4.000 kilómetros, pero, como les decía, van a intentar transmitir telemetría de descenso del InSight a través de la atmósfera de Marte. Para eso, cada Marco dispone de una pequeña antena de UHF que va a captar la señal de la InSight mientras desciende hacia la superficie marciana, y otra antena de banda X de mayor tamaño, tiene unos 33 por 20 centímetros, que van a enviar la telemetría a la Tierra con una potencia de 4 vatios. La misión de los dos satélites es experimental. Como decía, si fracasan, su pérdida no afecta en absoluto a la InSight, ya que precisamente esta sonda va a emitir la telemetría de la entrada, descenso y aterrizaje en UHF para que pueda ser recibida por la MRO de la NASA, que se encuentra alrededor de Marte y de algún que otro orbitador de reserva que hay por allí. No obstante, Marco van a servir para poner a prueba las tecnologías asociadas con la transmisión de datos desde el espacio profundo, usando CubeSats para que en el futuro el uso de estos pequeños satélites pase a convertirse en algo normal. La masa de cada Marco es de tan solo 13 kilogramos y medio, por lo que técnicamente son microsatélites, no nanosatélites, y tiene dos paneles solares que generan 35 vatios de potencia y llevan una pequeña cámara color cada uno con un campo de 6.8 grados y un sensor de 752 por 480 píxeles. Si nos centramos también en aplicaciones que nos puedan beneficiar a todos, tal vez la más importante de todas es la que está proponiendo la SpaceX de Elon Musk, que tiene el objetivo de instalar una enorme constelación de 4.400 nanosatélites que ofrezcan cobertura de Internet global. Tiene planeado utilizar sus propios cohetes Falcon 9 para lanzar la flota y espera tener operativa la red hacia el año 2024. Se llama OneWeb, que es otra firma del sector, espera instalar 800 pequeños satélites para el año 2020, que se enfoca también en servicios de banda ancha global. Google y Samsung también están considerando iniciativas similares. Bueno, con todos estos satélites, la órbita terrestre baja a una altitud de 2.000 kilómetros se está convirtiendo en un espacio cada vez más lleno. Y esto podría hacer que los futuros lanzamientos sean más difíciles y peligrosos. Además, hay problemas de financiamiento por resolver, ya que no todas las flotas de satélites proyectadas van a encontrar inversionistas con los bolsillos suficientemente grandes como para cubrir estos gastos, ¿no? Tal vez la miniaturización y el uso de vehículos de lanzamiento de satélites más económicos harán que los nanosatélites sean más viables para ofrecer sus servicios. Esta infraestructura podría llevar comunicaciones móviles a las regiones más pobres del mundo que lo necesitan y de esa manera ayudar a reducir también la brecha digital. En definitiva, la miniaturización de los componentes electrónicos y la utilización de un estándar llamado CubeSat han permitido la democratización de la exploración espacial. Ya no es necesario tener enormes presupuestos ni grandes equipos, solo basta tener la osadía para llevar a cabo la tarea de exploración. Con los CubeSats se abre todo un nuevo mar de posibilidades. Satélites minúsculos volando por el espacio en infinidad de misiones. Y al decir la palabra volar, instintivamente pensamos en alas. Claro, los CubeSats no tienen alas, pero si las tuvieran serían realmente muy pequeñas. Pequeña ala es el nombre de un gran tema de Jimi Hendrix, lanzado originalmente en 1967 y reversionado por grandes tales como Sting, Eric Clapton, Steve Winwood, Steve Ray Vaughan, Steve Vai, Jeff Beck, Pearl Jam, Santana y hasta Metallica. Pero en este caso, escucharemos la versión de Otmar Liebert, incluida en su disco del 2001 llamado igual que este tema, Little Wing. Thank you. Y hasta aquí hemos llegado con el programa número 484 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos periódicamente, tienen acceso a nuestro programa a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. La dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Tenemos un grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde, y cada programa es almacenado simultáneamente en el sitio para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y en archive.org. Y las transcripciones van a estar simultáneamente con la publicación del programa en la dirección riquefesanchez.wordpress.com. Nos despedimos junto a Daniel hasta el próximo mes, el próximo programa ya de fin de año prácticamente, para acercarles como siempre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que pasen un excelente mes y, como decimos siempre, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.